El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y aunque dejen el camino tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Irene, mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Evita es una de las figuras que luchó por la justicia social, que más odio y furia recibió de las clases dominantes de nuestro país. Sin embargo, si uno recorre los archivos de esa época, ya sea en película, foto o audio, podría aventurarse a decir que Eva es uno de los mejores ejemplos de esa frase que dice algo así como «endurecerse sin perder la ternura». Pero, ¿qué significa rescatar a Eva Perón, Evita? Esa mujer en el 2011. Pensar en Evita es pensar en nosotros. Pone sobre la mesa todo nuestro potencial y también nos deja expuestas nuestras propias contradicciones, las miserias con las que cargamos todavía. Evita sintetiza el momento más glorioso de nuestra historia. Sintetiza una Argentina industrial, grande, libre, pero más que nada solidaria, en donde los únicos privilegiados eran los niños, en donde el interés del capitalista se veía subordinado al interés de la sociedad toda, como nos muestra la derogada Constitución de 1949. Su recuerdo nos grita que se puede, porque se pudo. Nos demuestra y afirma que el amor de una mujer por su clase y su pueblo, que supo de lo que era ser desposeído en este país austral no por leer libros e informes estatales, sino por su dura infancia en los toldos, puede ser el mejor antídoto jamás recetado para combatir al imperialismo, la opresión y el egoísmo, afecciones tan actuales como malditas. El justicialismo que encarna Evita es el más lindo para pensar y recordar, por su potencial transformador, por su capacidad de dar respuestas a los más humildes, por ser el que dejó la conciencia y la autoestima de los descamisados alto como nunca antes. Pero no confundirse. Esa mujer nunca pregonó la comodidad extrema que supo reivindicar el justicialismo de los últimos decenios. Ella siempre pensó que lo que se quería se conseguía peleando, luchando. Evita esconde un profundo sentimiento anticolonial, como aquel que guió las hazañas liberadoras de principios de siglo XIX, lo que la transforma en una especie de llama eterna a la cual concurren los que tienen el corazón entumecido por tantos golpes y desesperanzas. La jefa espiritual de la nación nos susurra al oído: indígnense, enójense, las injusticias actuales son mucho o peor que las de aquel entonces. nos evidencia nuestras propias limitaciones del compromiso o el no compromiso con cambiar nuestra realidad. Nos pide que retomemos su nombre y que lo llevemos como bandera a la victoria final de la justicia, la fraternidad y el apoyo mutuo sobre el egoísmo. Nos tendría que motivar a organizarnos en nuestros barrios, en nuestras universidades y trabajos, a rescatar la placita, a pedir las veredas juntando la firma y la participación de los vecinos, a buscar que los pibes del barrio tengan su canchita, a exigir que la salita funcione como debe, a pelear por lo que nos corresponde, movernos, ser críticos en donde estemos. Eva nos reclama que todavía falta mucho por hacer, que no todo está hecho, que es necesario seguir construyendo, en su medida y armoniosamente, el país en donde reine en el pueblo el amor y la igualdad. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de medios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí un nuevo lunes, un lunes lluvioso, acabado de pasar por el granizo. Estamos acá en Un Grito de Corazón, programa de la agrupación John William Cook. Y voy a presentar a mi compañera, a mi coequiper Florencia Sicilia. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Sí, al igual que Mati, salimos rajando de esas tremendas piedras que cayeron. Refugiándonos algunos en el colectivo, otros en los locales. A mí me han caído un par y me lastimaron de en serio, te digo, ¿eh? Sí, yo justo estaba por pensar en empezar hoy diciendo que me encantaban los días nublados y la lluvia, pero sin las piedras, sí. O con las piedras estando debajo de un techito más. No, la piedra es demasiado. Bueno, vamos a compartirles, a comentarles lo que tenemos hoy preparado para el programa, que va a durar 2 horas como todos los lunes. Y vamos a empezar, bueno, como en la editorial hablábamos, se cumplen mañana 59 años del fallecimiento, del paso a la inmortalidad de Eva, de Evita, Eva Duarte. Y vamos a, bueno, hacer un homenaje a este hecho, escuchando algunos fragmentos de discursos de ella, de discursos de su compañero Perón. Y bueno, y hablando un poco qué simboliza, qué significa, qué sigue representando hoy Evita para el pueblo argentino, ¿no? Sí, además, bueno, también lo que tenemos ganas de hacer es de poder desentramar algunas cuestiones emblemáticas sobre su política, su personalidad, sobre su función y su rol histórico, para aquellas personas que quizá no tengan un acercamiento a esta figura y que, bueno, que puedan tener una aproximación más cercana. Y entender algunos puntos, como decimos, que quizá no son tan tocados, ya sea por la historia oficial y demás. Así que bueno, esa va a ser la idea de hoy. También tenemos preparado, nos hemos juntado el fin de semana para leer algunos artículos y bueno, y poder hablar sobre la nueva ley electoral. Esto que es una realidad de nuestro país, pero está bueno detenerse a ver cuáles son los principales cambios que representa esta nueva ley, el espíritu de esta ley y los cambios más sustanciales. Sí, queríamos por ahí marcar los puntos que creemos favorables, aquellos quizá más emblemáticos, con los cuales no todos acuerdan. Para esto vamos a tener a nuestro compañero Carlos Benítez, que va a estar junto a nosotros debatiendo sobre esta nueva ley electoral, y además también aprovechar el espacio de la radio para seguir difundiendo las elecciones primarias, ya que hay mucha gente que todavía no lo asumió, no sabe bien de qué se trata. Hay muchos que hasta ni siquiera saben que tienen que ir a votar obligatoriamente. Así que bueno, la idea es seguir trabajando este tema. Por otra parte, hoy vamos a inaugurar una sección de un chef belga que en este momento, no muy mal de mi parte, no recuerdo muy bien su nombre, porque es un nombre complejo, pero él es especialista en la relación entre la política argentina y las costumbres culinarias. Sí, en realidad, bueno, ya cuando llegue esa sección vamos a contarle un poco cómo nace esta idea de hacer una relación política-comida, ya que con Mati nos varias veces en encuentros de las radio para hacer el programa de radio hablábamos de la relación de las clases sociales y las facturas, y quizás si tenemos ocasión vamos a poder desarrollar esta hipótesis que tenemos junto con la ayuda de este compañero que se está sumando hoy a la sección de humor. Bueno, y un par de cositas más, como por ejemplo, como todos los lunes, la presión de la semana, en donde repasaremos los principales hechos que marcaron, que dieron la impronta de esta semana pasada. Vamos a estar hablando un poco también de las elecciones en Santa Fe, escuchando algunos pedacitos de los discursos de los tres principales candidatos. Y bueno, y también un pequeño homenaje a esta cantante de Soul. Sí, Amy Winehouse. Estuvimos hoy debatiendo a ver cómo se pronunciaba este nombre complicado. Sí, la idea es hacerle un pequeño homenaje, acercarla hacia aquellos que no la conocen demasiado, y estar hablando de varios músicos grandiosos que se fueron a edades tempranas en relación justamente con el fallecimiento de esta cantante de soul. Bueno, entonces nos estamos acomodando y ya empezamos con el primer tema, que es el homenaje a Eva Perón. Lindo acople, lindo acople. Omar, hay un acople. A ver esa luz acá en el escenario. Si es que está Pablo, que hoy cumple 19 años, feliz cumpleaños. Seducción. suerte estoy perdido, pues tengo interés cada vez menos atrevida. Pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué un día de aquí, ya de Yo soy Camilo Zarza, soy Marcos Príncipe, soy Mariano, soy Ignacio, soy Paola Bayoni. La militancia es bastante primordial para mí, porque forma parte de mi propia historia, entonces la llevo ya desde siempre. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. ¿Qué significa rescatar a Evita en el 2011, 59 años después de su fallecimiento? Para nosotros, Eva representa, es un símbolo de lo que es la lucha por los derechos sociales y por los derechos de los más humildes, desde un lugar de profunda dignidad, desde un lugar de profundo amor y de entrega. Y de entrega total. Un eje que queríamos empezar trabajando era esto que se dice a veces como despectivamente, el tema de la beneficencia. Sí, bueno, en realidad esto era uno de los puntos que, como adelantamos hoy, queríamos desentramar, ¿no? Si bien hay imágenes muy conocidas, discursos también, en donde se puede observar a Eva Perón entregando diferentes juguetes, herramientas, distintos objetos a su pueblo, nosotros creemos que no se puede llamar beneficencia simplemente a esta acción, porque justamente, simultáneamente a estas acciones que el Estado, Eva como representante del Estado, ¿no?, llevaba a cabo, iba acompañadas de políticas mucho más profundas que apuntaban justamente a que el pueblo no tuviera que históricamente estar, digamos, atado de que un gobernante o un representante del Estado, un funcionario, tuviera la piedad de entregarle algo necesitado para esa familia, para esa clase social. Entonces, nosotros lo que defendemos es que paralelamente a esta acción de entregar diferentes regalos para fechas claves, como puede ser la Navidad, como puede ser el Día del Niño, tenemos muchos allegados y seguramente que alguno de ustedes también lo tendrá, que tendrá guardado en su casa una maquinita de coser que Evita le pudo llegar a regalar a sus madres, a sus abuelas. Creemos que paralelamente a esto había una política que apuntaba a profundizar ciertas cuestiones para que la clase obrera tuviera una dignidad que la pudiera adquirir por sus propias manos, ¿no? Sí, nosotros hablamos del eje de la justicia, no del eje de la ayuda, de la caridad, de la beneficencia, del tema de instituir unos derechos en el marco de un Estado que avanza, que se compromete, que se involucra en garantizar estos derechos negados históricamente y de los cuales los trabajadores y la mayoría del pueblo no gozaban. Entonces nosotros vemos esto, la institución de una dignidad inexistente en el marco de un Estado, en el marco de una constitución también, la constitución del año 1949, que por primera vez cristaliza los derechos de los trabajadores. Sí, y además la dignidad también estaba reflejada en el gesto de dar, ¿no? Porque no era un dar desde repartir migajas, de decir, bueno, esto es lo que nos sobra y te lo damos, sino era un dar de calidad, primero y principal, que es algo que bueno, que nosotros nos parece un punto a resaltar, ¿no? No era dar cualquier cosa, era dar algo realmente valioso. Y además, ¿cómo se daba eso, no? El gesto decía que esa persona se merecía ese objeto, eso que se le estaba dando. No era que se lo daba por buena, digamos. Era porque es un derecho de esa clase obtener determinadas cosas, así como otras clases lo pueden obtener. En este sentido, uno de los derechos más importantes, Eva como representante también de los intereses femeninos, es esto, el derecho a votar de la mujer, que hasta el año 1952 no estaba en nuestro país. Entonces vamos a escuchar un audio en donde Eva habla sobre esto, sobre el derecho al voto femenino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Hecho trascendental en la historia de nuestro país, ¿no? Las mujeres accediendo al voto, y consideramos que esto nos puede situar en un contexto histórico, ya que muchas de las críticas que se han realizado a Eva Perón, también en relación con esto que hablamos al principio de la beneficencia, tiene que ver, por ejemplo, con no sé, me acuerdo de estas publicidades en donde se mostraban los hogares para niños y donde hoy, desde nuestra situación histórica, se critica de repente esto de que de repente se pensara solo al niño en función de instituciones, cuando el niño por ahí no podía recibir en su familia una calidad de vida digna por diferentes cuestiones o problemáticas que esa familia atravesara, y por ahí se le critica de, bueno, ¿por qué no se pensó en realizar otras políticas en función de esos niños y no solamente institucionalizarlos? Y bueno, y cuando pensamos en estas críticas, pensamos en que hay que contextualizar las acciones que Eva y que el gobierno peronista llevaba a cabo, porque así como a partir de este audio nos acordamos de que en ese momento las mujeres no votaban, también podemos hacer mención a que en ese momento el derecho no incluía a la niñez, no incluía a los niños, y que estas primeras acciones de crear instituciones para resguardar a los niños cuando sus derechos estaban vulnerados eran unas primeras acciones para que hoy, en nuestro presente, lleguemos a tener ciertas leyes que hablen de los niños, que protejan a los niños de un modo mucho más avanzado, más sofisticado, si podemos decirlo. Cosa que quizá en ese momento no era posible, pero justamente por un contexto histórico donde todavía había muchas cosas en las cuales había que avanzar. Sí, todo esto también nosotros nos damos cuenta y decimos que estaba enmarcado en un discurso claro de develar cuáles eran las causas profundas de la injusticia social, de la opresión, y en esto Eva no daba vueltas, no daba rodeos, era muy clara y directa. Ella hablaba del imperialismo y de la oligarquía. En este sentido, nosotros creemos que su figura ayudó, contribuyó a elevar los niveles de conciencia popular, ¿no? y de los trabajadores, de cuáles eran las verdaderas causas de la situación social, de la injusticia social. Para esto también tenemos un audio que lo compartimos. Con profunda emoción os traigo un mensaje del general Perón, que por haber sido intervenido quirúrgicamente esta mañana no ha podido estar presente en este magnífico acto, aunque espiritualmente y de corazón ha estado en todo instante. La compañera Evita no ha podido estar presente con ustedes porque estaba velando el lecho del líder de los trabajadores, del general Perón. Pero podéis tener la seguridad que tanto el general como yo hemos estado presentes de corazón, espiritualmente, al lado de todos nuestros queridos descamisados, que son lo más grande que forjan la argentinidad. Descamisados míos, mando un abrazo afectuoso de compañera de lucha y de compañera también de esta satisfacción argentina en que hoy, gracias a nuestro líder, al general Perón, los argentinos podemos festejar la recuperación de los ferrocarriles que injustamente habían pasado al capital extranjero. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La cultura es un campo de batalla permanente. En él se expresan todos los intereses que dan forma y contenido a una sociedad. La batalla cultural hoy. Charla debate sobre política, cultura y comunicación. 10 años de la revista Sudestada. Panelistas, integrantes de la revista Sudestada y militantes de la cultura y la comunicación alternativa. La batalla cultural hoy. Sábado 30 de julio a partir de las 17 en el Churqui, Yolí 2637. Organiza FM Moreno. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Los martes, de 19 a 20 horas, Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes, de 19 a 20 horas, por tu estación de información. A Luis Abelardo Patria, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a las penas de prisión perpetua e inhabilitación, por favor, la memoria es una planta que florece y que sembrará. Diecinueve y treinta y nueve de la noche, 14 grados 8 de temperatura, en solo una horita bajó 8 grados la temperatura, así que ya está refrescando. Y bueno, continuamos con esto, con este simple homenaje que le estamos haciendo a Evita al cumplirse aniversario de su muerte. Sí, mañana se van a estar cumpliendo 59 años, para esto va a haber una marcha de las antorchas, como todos los años se realiza acá en Moreno, que después vamos a estar charlándolo un poquito con Carlos Benítez, que ya se encuentra acá en la radio. Pero bueno, continuamos, nos quedan algunos audios, repasar algunos ejes que queríamos resaltar sobre la vida de Eva. Antes de irnos a los avances, escuchábamos ese audio en donde ella habla del tema de los ferrocarriles y de la importancia de la nacionalización de este servicio y de esta herramienta también para la producción fundamental que estaba en manos de los ingleses. Y a eso nos referíamos cuando decíamos que Eva era muy clara, directa y sencilla en denunciar y en evidenciar cuáles eran las causas de la dominación social, económica, política y de la dependencia. Ella no tenía ambaje, no era medias tintas, era muy clara en eso y para nosotros muy pedagógica. Para el pueblo argentino. Sí, creemos que a través de sus discursos no solo comprometía a su pueblo también, ¿no? A llevar este cambio radical que se buscaba, que con las denuncias, además de comprometer, de ser pedagógica, como Mati dice, también eran casi clases, decimos, porque eran discursos muy sofisticados que no menospreciaban a su pueblo ni a la inteligencia de este, ¿no? Así que bueno, nos parece un punto también a marcar. Sí, otro eje que queríamos resaltar era la relación indisociable entre Eva y Perón. Eva no hubiese sido lo que fue y lo que es sin su vínculo con Juan Domingo Perón. Hay algunas visiones que quieren separarla. Algunos le llaman la etapa superior del gorilismo a levitismo, a esta maniobra, pero para nosotros son inescindibles, una figura de la otra. El proyecto político que representaba, que encarnaba Perón y que Evita tenía un poco la tarea de representar dentro del Frente Nacional la relación y el vínculo con los trabajadores. Y para eso también tenemos un audio que vamos a escuchar, en donde, bueno, primero habla Perón y después habla Eva. Tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que pueda aspirar un soldado: llevar las palmas y los laureles de general de la nación. Oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Nos vamos acercando al final de este homenaje. Hemos pasado por algunos de los lugares más importantes desde donde rescatar a la figura de Eva, y también un lugar común desde donde se suele criticar al peronismo es como esta relación desde arriba hacia abajo, ¿no? En donde se habla de que Perón principalmente tenía una relación paternalista y de influencia, digamos, fuerte con respecto a los sectores populares. Nosotros esto también nos parece que no es así, que es un simplismo, que es subestimar la voluntad de los sectores populares al referenciarse con un líder que representaba sus intereses, con una mujer que también representaba fuertemente sus intereses y sus anhelos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en esa plaza colmada, en donde se calcula que había alrededor de 2 millones de personas que le pedían a Eva que vaya como vicepresidenta junto a Perón. Y ella decía que no, porque, bueno, ya sabía que estaba muy enferma y que no era esa la manera que quería acompañar. Eran 2 millones de argentinos que no se querían ir de esa plaza hasta que Evita no les dijera que sí, que iba a ir en la boleta como ellos querían. Estuvieron mucho tiempo y le gritaban que no. Le gritaban al discurso de Eva, le decían: no, Evita, nosotros queremos que vos estés ahí porque vos nos representás y por todo lo que significás para nosotros. Sí, esto deja muy en claro que esta relación, como decía Mati, muy simplista de explicar solo estas grandes convocatorias como un paternalismo, como demagogia o como se lo quiera llamar, no es tan así, ¿no? Porque ahí había un pueblo exigiendo algo, había un pueblo que organizadamente emitía su opinión a través de los gritos, a través de quedarse en la plaza un montón de horas pese a que sus representantes le pedían que se vayan, que bueno, que se vayan de la plaza, y bueno, y ellos se quedaron pidiendo lo que creían que tenía que ser, ¿no? Así que bueno, eso también lo queremos destacar. Y para terminar, también la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué responsabilidad nos cabe a nosotros que rescatamos la figura de Eva y que militamos en este momento de nuestro país? Y creemos que nos cabe una responsabilidad muy importante y muy fuerte, asumir en profundidad lo que Evita significa y lo que el peronismo sigue significando para nuestra realidad. En ese sentido, nosotros, bueno, redoblamos, ¿no?, la apuesta desde los territorios, desde nuestra militancia, desde la agrupación, y más en este momento que consideramos clave. Se acercan las elecciones y creemos que bueno, que toda nuestra historia de algún modo se está volviendo a poner en juego, y que lo que Evita y Perón representan, de algún modo el proyecto, ese proyecto político para nuestro país, de algún modo se vuelve a poner en disputa. Y bueno, y por supuesto que para nosotros Cristina está representando el proyecto que Eva encarnó junto a su compañero. Pero desde este lugar, desde preguntarnos qué responsabilidad nos cabe, es que, bueno, queríamos terminar este homenaje a Eva con un audio muy conocido, un fragmento de este audio, de un discurso de ella que lo tenemos en la introducción de nuestro programa y que no deja de ponernos la piel de gallina. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Así terminamos este homenaje a Eva, recordando que mañana se cumplen los 59 años de su paso a la inmortalidad, y mañana va a haber una marcha de las antorchas que va a culminar en el busto a Eva. Después vamos a estar charlando esto en unos minutos con Carlos Benítez, que ya está acá en la mesa. Les pasamos los teléfonos. Sí, avisarles que estamos sin conexión a internet por las fuertes tormentas, así que los que nos suelen escuchar por internet se les debe estar complicando, y también los que siempre nos mandan saluditos por el Facebook y demás, tampoco estamos pudiendo decirlos por esto, así que sepan entender. Lo que sí les podemos pasar es el celular para que manden mensajes de texto si tienen ganas, que es 1561540359, o pueden llamar también al 4666559. Ya está acá Carlitos. Vamos a un pequeño separador artístico y ya estamos con él. El 14 de agosto, por primera vez en la historia de nuestro país, hay primarias obligatorias. Eso significa que vos vas a poder elegir quiénes van a ser los candidatos a presidente en octubre. Y, aunque vas a estar obligado a ir a votar, queremos que no solo tengas que ir, también quieras ir a votar. Porque tu voto es un ladrillito. Sí, como este, con el que podés construir lo que quieras. ¿Querés construir un país mejor? Podés. ¿Querés construir una Argentina más libre? Podés. ¿Querés hacer una nación más justa? Podés. Pero eso solo lo vas a poder hacer si estás preparado. Preguntá. Si no te conforma la respuesta, preguntá otra vez. Formá una opinión, tuya y solo tuya. Informate, debatí, habla de política, milita. Jugate por lo que pensás. Participá. Sé parte. 14 de agosto. Primarias obligatorias. Informate entrando en www.elecciones.gov.ar o en www.votamos2011.gov.ar. Bueno, estamos con Carlos Benítez, compañero responsable de la John William Cook y candidato a concejal por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches a todos los oyentes. Dale, Flor, empezá. Bueno, empiezo yo. Bueno, Carlitos, como bien sabés, teníamos ganas de charlar un ratito con vos sobre esta nueva ley electoral, sobre las elecciones primarias, bueno, desentramar un poco de qué se trata esto, acercarlo a la comunidad para que lo tenga más claro. Sabemos que hay varias confusiones. Podemos empezar por la primera, que es esta diferenciación entre lo que es internas y primarias, ¿no? ¿Qué nos podés decir respecto a esto? Sí, bien, básicamente digo dos cuestiones que tienen que ver, me parece, con el espíritu de la ley que se promovió respecto de las primarias y respecto de las internas obligatorias. Una que tiene que ver con reconstituir la idea del partido político como espacio de representación, donde la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir a aquellos que desea que lo representen y que tengan la posibilidad de ser partícipes en un acto eleccionario. Y el segundo objetivo, que está muy vinculado al primero, es recomponer, de alguna manera, la relación de la ciudadanía con el partido político como herramienta de mediación en el esquema político. Me parece que eso es centralmente como el espíritu a lo que se apunta. Ahora, en ese marco aparecen dos cuestiones en el tema de la representación, que intenta plantear más claramente o poner blanco sobre negro qué partidos políticos o qué herramientas electorales están en condiciones de representar a esa ciudadanía. Y para eso se ponen dos cuestiones. Una que tiene que ver con un trabajo previo que la estructura política tiene que organizar, que es la relación con sus afiliados directamente, que tiene que ver con conseguir una cantidad de avales, de firmas, acompañadas de documentación de cada una de esas firmas, con lo cual se termina básicamente con el engaño de lo que podía ser una masiva afiliación respecto de un partido sin que este tuviera una legitimidad real. Es decir, ahora la legitimidad que expresa un partido político para solicitar participar en el sistema electoral tiene que ver con una efectiva participación de ciudadanos en su estructura. Y eso está corroborado con documentación. Entonces, así aparece como primer paso previo a la posibilidad de participar en el acto eleccionario. Luego viene un segundo elemento que tiene que ver con la participación en el momento de la elección propiamente. Y en el momento de la elección propiamente, ese partido político o ese entramado de organizaciones políticas que conforman un frente tienen que alcanzar un piso de participación social que implica no menos del 1,5% del padrón electoral de el nivel de estado en el cual deciden participar en la elección, en el caso municipal, en el caso provincial o en el caso nacional, si fuera un partido que aspira a tener representaciones nacionales. Claro, esto lo que vendría a hacer es, como vos decís, volver a recuperar cierta tradición de los partidos como herramienta sólida y de generar un impulso de militancia, ¿no? Más fuerte, me parece a mí, en el sentido de llegar a la cantidad de afiliados y de adherentes necesarios como para establecerse y presentarse. Sí, eso como, me parece que esto como un primer punto y como un segundo punto, esta necesidad de llegar a determinado porcentaje para poder presentarse luego a las elecciones que en este caso serán en octubre, también nosotros consideramos que impulsa a que los diferentes partidos tengan una bajada real en los barrios y demás, y que den a conocer sus propuestas y que que puedan militar realmente, ¿no? Su proyecto hagan, político. Exactamente. Va contra dos o tres cuestiones. Después la ley pone otra serie de reglamentaciones que tienen que ver con el tema del financiamiento, que tiene que ver que quizás en ese tema más específico que se pueda llamar algún especialista en torno del el tema legal, específicamente que nos explique el cuerpo de lo que la ley propone. En el caso de lo que a nosotros, hoy, por lo cual me han convocado ustedes, nos interesa de alguna manera, es el partido político tiene que tener una cantidad de adhesiones por sí mismo o aliado con otros partidos políticos o organizaciones del 1,5% del padrón que desea representar en el nivel de Estado que decida competir. Eso implica un nivel de representación muy importante en la sociedad y con lo cual puede acceder a la batalla electoral o a la compulsa electoral en lo que se llaman las elecciones generales. Pero por otro lado, no es solo lo que estamos viendo o lo que vamos a asistir el 14 de agosto a una elección primaria, como se llama esta, sino que es también interna. ¿Por qué? Porque todas las líneas internas dentro de los partidos, a su vez, disputan espacios de poder hacia el interior del partido al cual se quiere representar. Por tanto, puede haber, como en el caso de diversos partidos en la localidad de Moreno, en el partido de Moreno, que presentan no solo su candidatura o su estructura como partido para disputar en octubre, sino que también disputan hacia su interior las diversas líneas internas o los diversos candidatos que ese partido quiere llevar. Y aquel que obtenga más votos dentro de la elección de su propio partido será el candidato que irá a la general representando este partido. En el caso, el Frente para la Victoria lleva hoy 4 listas a esa interna. Una de ellas la encabeza Mariano Hues, otra lista la encabeza Cecilia Casas, otra lista la encabeza Jorge Mendieta, y la cuarta lista la encabeza Caveri. Todos son parte del Frente para la Victoria, pero compulsan a su vez para ver quién va a ser el candidato que represente al Frente para la Victoria en la general. Y esto es lo que nosotros llamamos la interna, que es simultánea, por eso votamos en el mismo mes, simultánea a la elección primaria. Sí, que en realidad lo que establece como grandes diferencias en esto de la simultaneidad es que no cada partido no hace su propia interna, digamos, sino que todos los partidos lo hacen a la vez, o sea, uno entrará a la sala oscura, no me acuerdo cómo se llama, y ahí tendrá que elegir dentro del partido que quiera su candidato. Y por el otro lado, el que sea obligatoria, que esto lo venimos remarcando hace bastante, que quizá es la diferencia por ahí entre esta palabra de interna y de primaria, ¿no? Que en realidad lo que sería una primaria justamente es esto de la obligatoriedad para votar, en donde por más que uno no sea afiliado, tiene la posibilidad y la obligación, en realidad, de ir a votar. Carlos, para ir terminando, nos quedamos con poquito tiempo. Dos preguntas finales. Una, bueno, en el marco de las primarias, que nos cuentes un poco cómo viene la campaña del Frente para la Victoria, que está encabezando, bueno, la lista de la que formás parte, con Mariano Hues a la cabeza. Sabemos que el viernes pasado se inauguró el Comando Central, acá enfrente de la Plaza de las Carretas. Contanos un poquito cómo fue este acto y háblanos del acto de mañana por el aniversario del fallecimiento de Eva. Bien, brevemente, creo que hoy hubo un recuperar, un sentir, un ser partícipe de una fuerza política que se está proponiendo transformar Moreno, profundizar, traer la línea que lleva adelante el gobierno nacional y reproducirla en Moreno. Hubo una masiva participación de militancia, se habla de cerca de 2.000 compañeros presentes en ese plenario de debate, de discusión y también de participación, con lo cual se está evidenciando cada vez mayor compromiso del conjunto de la militancia peronista morenense con respecto a esta posibilidad de que Mariano sea el candidato a la elección. Y para el día de mañana, por supuesto, invitarlos a todos. La consigna para mañana es Evita vive. Nosotros no vamos a al funeral de Evita, sino que vamos a celebrar todo esto que ustedes transmitían en el homenaje respecto de las convicciones, respecto de los convencimientos y respecto de las pasiones que ponemos todos los días en nuestra militancia para transformar la realidad de Moreno. Bueno, Carlos, te agradecemos y haberte acercado acá a la radio. Y nos estaremos encontrando en otros lunes, en esto que es la previa, ¿no? La recta final a las primarias y después a las elecciones generales en octubre. Gracias, gracias a ustedes por invitarme y gracias a todos por escucharnos. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con la segunda hora de Un Grito de Corazón. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida.

Son las 8 y 6 minutos pasaron. Estamos en la segunda hora de Un Grito de Corazón, en el programa de la agrupación John William Cook. Y tenemos el honor de presentar a dos compañeros que, bueno, van a estar lanzando una agrupación, la agrupación Arturo Jaureche, el próximo miércoles en el local de las 62 organizaciones, acá en Moreno. Pero los presentamos primero Marcela Correa y Felipe Guzmán. Buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Marcela ha sido docente, recién charlábamos, de muchos de los que hoy integramos las filas de la CUC, ¿no? En el San José. Habrás aportado tu cuotita que hoy estemos acá, Marce. Y a veces charlábamos con algunos compañeros que nos da mucha satisfacción ver tantos estudiantes militando, ¿no? Incluso madre de una de ellas, ¿no? Exactamente. De la compañera Lucía. Exactamente, sí. Bueno, y ahora emprendiendo otra actividad. Recién Florencia nos preguntaba de dónde salía esta idea de la agrupación. Y bueno, un poco el Felipe ahora les va a contar el germen donde sale, que es el CES, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Ricardo Rojas. Ahí está. Hola, buenas noches. Ahí estamos. Ahí está, estamos bueno, con pocos micrófonos. Perdonen, Bueno, sí, un poco la idea de armar la agrupación era para poder dar un salto en cuanto a lo que es la actividad militante, ¿no? Nosotros venimos de formar un espacio prácticamente académico, ¿no? Que se dedicaba a la charla y a la discusión política dentro de los espacios académicos, escuelas secundarias, trabajamos con temas de la memoria y demás. Y buscamos dar un espacio de discusión política en un instituto terciario y de ahí algunos otros que hemos podido trabajar. Y bueno, ahora estamos decididos con mucha alegría, junto con otro grupo de compañeros de distintas áreas, a lanzar la agrupación y a trabajar en este proyecto nacional y popular de una forma más frontal, digamos, dándole un poco más el cuerpo a la militancia, ¿no? Uh-huh. ¿Quieren contarnos por qué eligen este nombre de este prócer argentino como es Arturo Jaureche, ¿no? ¿Por qué eligen llevar a su figura como nombre de la agrupación? Para aquellos vecinos por ahí que están escuchando la radio y tal vez no lo conocen o lo tienen oídito nomás. Bueno, una cuestión que nos pareció totalmente atractiva de don Arturo es esto de lo complicado de encasillarlo o rotularlo, que casi es una pasión argentina, ¿no? Poner a cada uno en un lugarcito. Entonces, cuando hay que definirlo ideológicamente, resulta simpático para compañeros que vienen de diferentes extracciones políticas. Y respecto a también denominarlo en su formación, sucede lo mismo, si sociólogo, si filósofo, si ensayista. Entonces, bueno, ¿Qué nos convocaba? Nos convocaba su preocupación por un pueblo que tuviera un proyecto genuino y ahí convocamos a muchos compañeros, un poco a la idea de empezar a sumar desde algún lugar mucho más sólido. Por eso el aporte nuestro viene desde el lugar de la formación política, que creemos que en cierto sentido es una vacancia, un agujero que este proyecto encuentra, ¿no? Encontramos el impulso pero muy valioso de los jóvenes, pero esta discusión respecto de la formación hasta técnica, te diría. Bueno, ¿nos quieren volver a repetir cuándo están lanzando la agrupación? El lanzamiento se hace el día miércoles a las 19 horas en las 62 organizaciones, Piovano y Rivadavia, ¿no? Frente a las vías. Obviamente la idea de venir a la radio y comentar a los compañeros es invitar a todos aquellos que quieran formar parte, ¿no?, del lanzamiento y también de las actividades, porque la idea de la agrupación es poder trabajar en conjunto con todas las organizaciones de Moreno, con la mayor cantidad posible, por lo menos, si no con todas, y bueno, empezar a construir esta nueva identidad dentro del proyecto nacional y popular que es el kirchnerismo, el Moreno, poder discutir la profundización del modelo, poder empezar a discutir algunas cuestiones. No hay nada, no pretendemos traer verdades de ninguna manera a este campo, sino poder discutir algunas formas de trabajar, alguna forma de desarrollarse con los compañeros. Sí, la importancia, ¿no?, de asumir esta tarea en ámbitos educativos como son los terciarios, como, como es la universidad también, como son los centros de estudiantes en los colegios, espacios a veces, bueno, muy necesitados de estas agrupaciones que den los debates que creemos necesarios en este momento, ¿no? Y no que se desvirtúe o se corra el eje como a veces sucede con algunas agrupaciones de izquierda que consideramos que no dan en la tecla de lo que hay que estar debatiendo en este momento, ¿no? Así que, bueno, bienvenida sea esta agrupación, la Arturo Jaureche. Sí, espero que en el camino nos encontremos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por venir. Y, Marce, ¿querés decir algo más? Sí, una última cosita. En el Facebook, que es, bueno, Arturo Jaureche, pueden ver algunos videitos de algunos compañeros que hicieron adhesiones. Bueno, como el compañero Carlos Benítez que recién habló, Ignacio Copán y Pablo Yonto, que seguramente van a acompañarlos el miércoles, y algunos otros que, bueno, que va a ser interesante, por eso los invitamos a los compañeros que miren el Face. Y bueno, los esperamos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Suerte en este nuevo proyecto que empiezan. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, gracias. En Colonia Cabral no somos mucho, pero como las notas musicales, al juntarnos generamos mucho. Los campesinos, el trabajo, los animales, las semillas, la tierra, el agua y el sol. Al juntarnos generamos producción, generamos alegría, generamos vida. Otra vida es posible. Para compartir la vida campesina y una economía social y ambientalmente sustentable. Segunda Feria Nacional de Semillas Nativas y Criollas. 4 y 5 de agosto, Complejo Ñuporá, Ruta 11, Kilómetro 1007, Resistencia Chaco. Estamos escuchando un tema de Amy Winehouse, esta cantante de soul inglesa que, bueno, falleció el día sábado. Algunos, bueno, la causa de la muerte está un poco en discusión. Algunos hablan de una sobredosis, otros dicen que esto no es así, pero nosotros queríamos hacer esta mención porque sabemos que Amy es portadora de un talento que pareciera a veces ir más allá de las capacidades humanas si la escuchamos cantar, que el soul es un género que favorece mucho esto. Sí, también, bueno, queríamos traerla y hacerle este pequeño homenaje por su calidad como música. Y a su vez porque en los grandes medios fue tratada su muerte un poco con un tono muy amarillista que nosotros en realidad no compartimos, principalmente en Telenoche por la famosa conductora de espectáculos Catalina, que la ha tratado, digamos, menospreciándola. Inclusive por YouTube se pudieron ver varios videos de diferentes noticieros internacionales en donde se puso más hincapié en sus adicciones que en su capacidad musical, ¿no? Entonces, por ahí, más que poner sobre relieve la causa de su muerte, nos parecía destacar su calidad musical y acercarle a aquellos que no tuvieron la posibilidad de escucharla antes algo de su música. Estamos escuchando un tema de ella ahora de fondo. Y también quisiéramos destacar la edad en la que se va esta cantante, que justamente coincide, como por ahí ya lo habrán escuchado en otros lugares, con la muerte de otros grandes artistas, como fue Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones, integrante de los Rolling Stones. Janis Joplin. Sí, bueno, acá en Argentina... El cantante de Nirvana, Kurt Cobain, ¿no? Kurt Cobain. Acá en Argentina nuestro cuartetero Rodrigo también se fue a los 27 años. ¿Qué, ¿qué tendrá ese número, no? ¿Qué paradoja? Algo hay, pero sí, quizá habla... la verdad que una lástima, porque todos los que fuimos nombrando fueron grandes artistas, como vos decías, con capacidades casi no humanas, ¿no? Pero bueno. ¿Escuchamos, te parece, otro tema de ella? Dale, Rehab. Posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. Son las 8 y 22 minutos, estamos promediando la mitad de la segunda hora y estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Jansón, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y bueno, te saludamos, Rodolfo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, buenas noches, qué bueno tenerte acá. Sí, estuvimos intentando este llamado los últimos lunes, se nos complicó, pero bueno, te comentamos que estuvimos laburando en el programa la importancia nodal, a nuestro entender, en el proceso político abierto en el 2003 de la política de derechos humanos y de la reapertura de los juicios como un elemento fundamental en la reconstrucción del tejido social y de la memoria histórica, ¿no? Fundamental para un proyecto de país. Y sabemos que vos participás como abogado querellante en algunos juicios como Atlético Banco Olimpo, como Automotores Orleti, y como ESMA. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco en qué situación se encuentran estos juicios. Sí, antes que nada mencionar que esto fue un proceso que viene de muy larga data. Fundamentalmente hay que recordar la lucha de las organizaciones de derechos humanos, familiares, sobrevivientes, fundamentalmente, y también, bueno, un aspecto importante de la de la sociedad, digamos, políticamente activa, por decirlo de alguna manera, que luego de la vigencia de las leyes de obediencia de vida y punto final, no en ningún momento dejaron de luchar para que los represores, los responsables de la masacre de la última dictadura fueran sometidos a proceso y que se pudiera de alguna manera llegar a abordar a lo que fue todo el contexto que se dio, bueno, un poco de verdad, y verdad, memoria y desde luego, claro, justicia. Así que este es un proceso que se inició hace muchos años. Sí, sí. Afortunadamente en el 2003 tuvimos un gobierno que se hizo eco de ese reclamo y bueno, y lo puso como parte de la agenda política. Hoy yo siento un poco que con todo esto que, bueno, estamos en vísperas de elecciones importantes y, claro, parece que este tema está bastante relegado y que, en cierta manera, bueno, es así por justamente porque estamos en este en estos momentos. Pero, bueno, hoy yo estuve, por ejemplo, varias horas, no solamente yo, digamos, todos los abogados que estamos trabajando en las distintas acusaciones, los fiscales, escuchando durante varias horas los alegatos de la defensa de dos de los represores que están imputados por varios crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, que lo traigo como ejemplo porque es un juicio que comenzó, se reabrió como tantos otros en el 2003 a partir de la declaración de nulidad de la ley de obediencia de vida y punto final, pero que hubo muchos obstáculos en estos 8 años, muchísimos, que sería imposible contarlos todos, pero sí dejar en claro que más allá de la voluntad política que se tuvo en el 2003, hubo una parte importante del Poder Judicial, por un lado, de las Fuerzas Armadas, que lamentablemente yo creo que hasta el día de hoy existe, digamos, una parte importante de todos estos sectores que trataron y seguirán tratando de impedir el avance de estos procesos. Hoy yo creo que estos procesos son inevitables, van a seguir. Creo que lo saludable de todo esto es que los procesos ya, digamos, no pertenecen a todos, no pertenecen a ningún partido político en especial, y que tiene que seguir adelante, esté quien esté en el gobierno. Los jueces tienen que estar realmente comprometidos con estos procesos y desde luego tiene que haber una sociedad, y esto es lo más importante de todo, una sociedad que acompañe y que deje bien en claro que no hay vuelta atrás en estos juicios. Y hablé de las causas ESMA, por no hablar otras que vos mismo mencionaste, Automotores Orletti y demás, pero que son procesos que se están dando en distintas provincias, en la mayoría de las provincias, podemos decir, de la Argentina, que también han existido distintos obstáculos, fundamentalmente de cómplices, de jueces, pero también de sectores empresariales, ¿no? Bueno, algunos eclesiásticos. Pero bueno, más allá de eso, los juicios se están desarrollando y creo que, de alguna manera, esto nos permite tener un contexto en cada una de las provincias de lo que cómo fue la represión, cómo, por ejemplo, en Jujuy se desató como un caso paradigmático lo que fue el apagón en Ledesma, con 400 víctimas, ¿no? Muchos, obviamente, miembros de la clase trabajadora, como ha sucedido en tantas otras fábricas. Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos muy atentos a lo que nos estás contando. En distintas fábricas que ha sucedido situaciones similares, ¿no? De represión a la clase obrera a partir del 24 de marzo de 1976, con lo cual también nos da un contexto de que la represión desatada no fue indiscriminada, que fue, digamos, tuvo un claro objetivo de desarticular la organización del movimiento obrero en Argentina, con la excusa, claro, de las organizaciones armadas, pero que en realidad apuntó a la médula del movimiento obrero y de todas aquellas organizaciones sindicales, políticas, sociales, que de alguna manera apuntalaban los reclamos de ese movimiento. Así que, bueno, lo estamos viendo, estamos desarrollando y también, desde luego, claro, que siempre vamos a insistir con dos cuestiones fundamentales para mí, que una es la necesidad de avanzar en la discusión sobre lo que fue la complicidad civil de todo lo que sucedió, más allá de lo que es la responsabilidad penal, quiero decir, más allá de lo que suceda en los juicios, porque los juicios solo son un síntoma de todo lo que pasó, digamos, los juicios no son la única vía para conocer lo que pasó. Los juicios nos permiten poner en los diarios, en el debate permanente, ya sea en lo político, en lo institucional, desde luego, uh-huh, una manera de discutir lo que pasó. Pero también hay otras maneras, desde luego, ¿no? La academia, sociológicamente, periodísticamente, en las escuelas, bueno, los estudiantes. Y el otro tema que me parece que es importante también es la necesidad de establecer claramente que si queremos trabajar por los derechos humanos, tenemos que saber que el proceso penal y la policía y la cárcel ha estado siempre justamente para reprimir a los débiles, a los explotados, a la clase obrera, y por eso es que también tenemos que ser sumamente cuidadosos cuando utilizamos juicios penales en este contexto, que hoy los juicios penales hoy estamos nosotros acusando, pero nosotros como abogados de derechos humanos siempre hemos tenido tradicionalmente la necesidad y el imperio ético, político y moral de evitar cualquier inflación policial, carcelaria o penal, es decir, también el desafío que se nos presenta con estos juicios, porque con estos juicios nosotros estamos pidiendo penas, pidiendo cárcel para los represores, para los genocidas, pero también dejar en claro que nosotros no queremos más cárcel, más policía o jueces que reprimen a la clase obrera, sino que queremos todo lo contrario. Y son cuestiones que tenemos que ir viendo todos los días, discutiéndolas. Muchas veces no nos enfrentamos, pero sí tenemos discusiones entre nosotros justamente por esto. Y bueno, Tenemos que ir viéndolo de a poco, pero lo cierto es que hemos avanzado mucho en estos últimos años. Creo que lo vamos a seguir haciendo y me parece que el desafío es justamente instalar de manera definitiva en el debate de manera más popular todo esto, porque claro, uno abogado habla de procesos, de leyes, y en realidad lo que necesitamos para que estos juicios sean realmente apuntalados por toda una sociedad es que baje más al llano, ¿no? Que la gente común pueda hablar de lo que pasó en la Argentina y de la necesidad de acabar con la impunidad y de establecer de una vez y por siempre la memoria, la verdad y la justicia. Sí, también te queríamos preguntar, con todo este recorrido que hiciste, ¿qué análisis se merece para vos la comparación de cómo se está desarrollando la política de derechos humanos en nuestro país y lo que tiene que ver en por ahí nuestros países limítrofes o no, o un análisis más bien regional, si crees que estamos yendo como para el mismo lado, o si hay países en donde todavía falta avanzar mucho más de lo que se está dando por ahí en la Argentina, ¿no? No, yo creo que la Argentina, tanto a nivel regional, pero a nivel internacional, en todos los continentes, la Argentina es un ejemplo de lucha contra la impunidad. La Argentina es un ejemplo para mí por distintas situaciones. A nivel regional, porque, claro, los uruguayos vienen a reclamar justicia a la Argentina, por ejemplo. Vienen a reclamar por los días que estuvieron secuestrados y torturados en Argentina y todavía no pueden acceder a la justicia por lo que estuvieron presos y torturados en su país. Lo mismo pasa con el Paraguay, con Bolivia, con Chile. Chile, bueno, es un caso también bastante paradigmático donde se avanza cosméticamente con la justicia, porque se inician procesos, pero resulta que a los militares que mataron a dirigentes políticos, estudiantiles, les dan 2 o 3 años por homicidios para cumplirlos en verdaderos hoteles 5 estrellas, es decir, de alguna manera una burla, ¿no? Una falta de justicia efectiva, ¿no? Existe solo una justicia formal. O lo que sucede en el Uruguay, ¿no? Con esta bendita ley de caducidad que lamentablemente sigue estando vigente y por una decisión política que toma la clase política, lamentablemente casi en su conjunto. A pesar de que hay una buena parte de la población uruguaya que está a favor de la lucha contra la impunidad y someter a proceso a los militares responsables de los crímenes cometidos, crímenes de lesa humanidad cometidos en el Uruguay. Y en el Brasil, que al día de hoy, también en el Brasil, donde los militares tienen un fuerte poderío económico porque manejan empresas, recordemos que en la Argentina también sucedía eso, pero ya hace muchos años que eso acabó. En Brasil los militares siguen manejando empresas y tienen mucho poder, no solo militar, sino también económico, y que se han manifestado de una manera muy clara en cuanto a su negativa muy cerrada de no solo de ser juzgado, sino de abrir el debate sobre lo que sucedió en el Brasil. En el Paraguay otro tanto, es decir, la Argentina a nivel regional es un lucero y nos están viendo y están tratando los amigos, hermanos de estos distintos países, están tratando de ver cómo aplicar nuestra experiencia, replicarla en sus propios países. Pero bueno, también es claro que la Argentina, por distintas razones, ha tenido elementos que los diferencian de estos otros países, y por eso seguramente ha dado pasos mucho más avanzados. Pero también a nivel europeo, a nivel global, Argentina es un ejemplo porque somos el único país que con nuestros propios jueces estamos pudiendo juzgar a nuestros propios genocidas. Estamos dando un ejemplo además en un momento en el cual en el contexto internacional está bastante debilitado, con organismos supranacionales como las Naciones Unidas, que son solo un apéndice de la OTAN o de las exigencias y apetencias militares y económicas de los Estados Unidos. En este contexto internacional, donde lamentablemente todavía no podemos hacernos valer como región, creo yo que ante las masivas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo hoy en el mundo, la Argentina es un ejemplo, y también es un ejemplo claro para todos esos continentes que hoy padecen la prepotencia militar norteamericana y también en parte europea. Estoy pensando en África, en el Asia fundamentalmente. Y bueno, creo yo que la Argentina tiene mucho que dar todavía con su propia experiencia hacia todo el mundo. Así que bueno, es un obviamente nosotros nos tenemos que sentir orgullosos por eso, pero tampoco dormirnos. No, obvio que falta mucho por hacer. Mucho a nosotros, pero todavía también me parece que una cosita a destacar, justamente con muchas campañas mediáticas que han menospreciado la actividad de los organismos de derechos humanos, nosotros lo hemos trabajado bastante acá en el programa, me parece que la diferencia también con respecto a otros países, además de las voluntades políticas, tiene que ver, como vos bien decías al principio, la lucha incansable de las madres, de las abuelas, de hijos y de un montón de otros organismos que lucharon desde hace años porque esto pueda ser real, ¿no? Así que también esto es algo que creemos que no tenemos que olvidar, como vos lo resaltabas. Sí, sí, porque es importante dejar en claro que acá hubo, fundamentalmente hablando de las madres y las abuelas, ¿no? Y los padres también. Pero claro, no han tenido tanta prensa, pero bueno, fundamentalmente las madres y las abuelas han sido, son y serán un ejemplo de lucha, pase lo que pase, esto está claro. Pero bueno, también estas campañas mediáticas en estos momentos de elecciones nos tienen que permitir algunas reflexiones también. Yo creo que todo lo que es el ámbito de los derechos humanos tiene que tener una independencia que lamentablemente hoy está perdiendo los organismos de derechos humanos en cuanto a la política coyuntural, a la política partidaria. Me parece que ahí es un llamado de atención que nosotros tenemos que tener para que la lucha por los derechos humanos no se contamine con el día a día, con la política de la discusión del día a día en la Argentina. Uh-huh. Y acá tenemos que tener una reflexión mayor y darnos cuenta que no podemos utilizar y mezclar las cosas. Tenemos que ser mucho más inteligentes, uh-huh, cautelosos, porque no necesitamos que los argentinos en general, obviamente van a haber algunos sectores que nunca lo van a estar, pero los argentinos en general, más allá de sus banderías políticas, tomen algunos temas de derechos humanos como propios, insisto, más allá de sus pertenencias políticas y hasta de sus diferencias políticas del día a día. Pero la lucha contra la impunidad en Argentina, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia tiene que ser de muchísima más gente de lo que es hoy en día. Por eso creo que seguimos debiéndonos un desafío y en esto, bueno, la reflexión a la que hacía mención antes. Muy bien, Rodolfo Llansón, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, te agradecemos esta comunicación y toda esta información. Bueno, gracias a ustedes y estamos en contacto. Dale. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.

a que Biolcati entienda que al campo le va bien por un tipo de cambio competitivo, porque hay superávit fiscal y balanza comercial positiva, y porque se subsidia el combustible y la energía, y porque se invierte en infraestructura. Otro hecho que marcó el tono de esta semana es el tema de las campañas sucias, y estuvieron en ese sentido Tomada y Filmus brindando una conferencia contando a la sociedad, a los capitalenses y a la población argentina que se encontraron contratos que unen al gobierno PRO con las empresas que hicieron la campaña sucia contra Filmus. Contratos vinculados con empresas de Durán Barba, el asesor estrella del jefe de gobierno. Vamos a escuchar un audio en donde Tomada está brindando esta conferencia de prensa junto a Filmus. Necesitamos informarlos a ustedes. De estas investigaciones surgirán otras responsabilidades, tal vez otros delitos, frente a un hecho de esta gravedad institucional. Esperemos, esta vez, que por el daño que se le ha hecho al padre de Filmus y al propio Daniel Filmus y a todos los porteños, nos acompañen en que esta causa se esclarezca, alcance a todos los responsables y así llegue a su finalización. Que quede claro, señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no vale victimizarse una vez más, ni por la investigación judicial, ni por esta conferencia de prensa. Fueron Durán Barba y Macri los que utilizaron métodos e instrumentos que deben ser repudiados por todos los sectores de la sociedad, incluidos los que siempre reclaman por la calidad institucional. Muchas gracias. Por otra parte, en la lucha contra el narcotráfico, Cristina Fernández estuvo inaugurando en Santiago del Estero un escudo en base a un sistema de radarización. El plan consiste en instalar 7 radares producidos por la empresa estatal INVAP, que también remodelará otros 20 radares civiles. Cristina hizo este anuncio en Santiago del Estero, donde ya se colocó el primero de los radares. Escuchamos un pequeño audio. Y este radar 3D que hoy implantamos aquí en el puerto, en el aeropuerto de Santiago del Estero, es uno de los tantos que vamos a construir. Es el primer prototipo de radar primario argentino, uno de los 10 países en el mundo. Somos nosotros los argentinos que lo estamos haciendo, que construye radares, helicópteros, aviones Pucará, 20 radares más RACIT del ejército, todos absolutamente recondicionados y modernizados por el INVAP. Ya llevamos instalados 8 radares secundarios. Este de hoy es el primer primario, el primer prototipo del primario. Formidable despliegue de fuerzas, también más de 180 efectivos, si mal no recuerdo. Casi 400, me dice acá el ministro de Defensa, el doctor Puricelli, que van a complementarse con las fuerzas de seguridad para realmente constituir en toda la zona norte de nuestro país esto que se llama el escudo, hecho además con tecnología argentina. Ayer fueron las elecciones en Santa Fe y Miguel del Cel dio una sorpresa al sacar el 35,49% de los votos. Miguel del Cel, candidato construido por la Unión Pro Federal en los últimos 4 meses. Vamos a escuchar un audio del discurso que daba en esa especie de festejo, en donde habla de tuvieron que recurrir a fiscales de otras provincias para poder cubrir las distintas mesas electorales en la provincia. Fiscales dualdistas y menemistas. Les quiero agradecer a... Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que vino del interior del país, de Buenos Aires, de Córdoba, Entre Ríos, de Chaco. Que han venido a fiscalizar. suma día a día. Pibes y pibas que tienen un talento y una alegría y unas ganas de vivir mejor, porque son seguramente recién casados o están de novio o van a formar una familia y que tienen el mismo pensamiento, trabajar por los demás, disfrutar de hacer el bien. Tanto cuesta disfrutar de hacer el bien, nosotros es lo único que queremos. Así que pase lo que pase, les puedo asegurar que para nosotros es un triunfo. Los quiero a todos, los quiero a todos. En tercer lugar, con el 22,31% de los votos, salió Agustín Rossi del Frente Santa Fe para Todos, candidato del kirchnerismo. Y bueno, sin embargo, el Frente para la Victoria obtuvo mayoría de legisladores en ambas cámaras. Vamos a escuchar un fragmento de su discurso. Si hay un responsable del resultado electoral, los responsables somos los candidatos. Esta es la realidad. Y que como corresponde a una reunión tan importante de compañeros y de militantes, que siempre tiene que terminar con un mensaje positivo y que, como diría Néstor, siempre hay que ir para adelante, a partir de mañana, como un militante más, en el lugar que me toque estar, a trabajar para que en las primarias de agosto el triunfo sea para la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y también quiero decir que con la cantidad de votos escrutados hasta ahora, arriba del 50%, 55%, nuestra compañera, nuestra querida compañera María Eugenia Bielsa, se está imponiendo en la lista de diputados provinciales. El ganador de las elecciones, el nuevo gobernador, es Bonfatti, que es del Frente Progresista Cívico y Social, el partido oficialista de esa provincia, que lleva a Wiener como candidato a presidente, con el 38,34% de los votos. Sin embargo, no fue la elección que se esperaba y de algún modo Wiener queda debilitado en sus aspiraciones a la candidatura presidencial. Pero escuchamos un audio también de Bonfatti. Y para terminar este repaso de la presión de la semana, por supuesto, el campeonato que gana ayer Uruguay 3-0 en la final a Paraguay y es el nuevo campeón de América. Escuchamos unos festejos y unas cositas más. Quedaron atrás aquellas distancias siderales entre Brasil, Argentina, Venezuela o Bolivia. Hoy fue todo mucho más parejo, era más incierto todo. No el lucimiento de otros tiempos, pero hemos visto mucha paridad. Bueno, ahí está la fiesta, la celebración en el estadio monumental, el Antonio Vespucio Liberti, que ha sido escenario de grandes citas deportivas, celebrando entonces el título, la República Oriental del Uruguay. Uruguay, campeón de la Copa América Argentina 2011, se trasladaron a la capital de Argentina. Bueno, y con esto vamos terminando la presión de la semana, ya segmento conocido por nuestros oyentes. Me pareció muy oportuno la caracterización de Delcel que hiciste, ¿no? Como un candidato construido, un candidato que tuvo que armar el PRO, de cómico pasó a candidato, y creemos que ninguna de las dos cosas se desarrolla demasiado bien. Pero bueno, eso es solo una opinión personal. Mati, vamos ya cerrando, ¿no?, este programa. Sí, vamos terminando el programa. Nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene. Volvemos a convocar para mañana la Marcha de las Antorchas, que se va a estar congregando a las 7 de la tarde en el monumento de Eva, en el Boulevard. En el Boulevard, que es la calle, ¿te acordás el nombre de la calle? Boulevard Perón, ¿es? A ver, los de afuera nos ayudan. Sí, Boulevard Eva Perón. Muy bien, a las 7 de la tarde, recordando... festejando que Eva sigue viva en el corazón de los trabajadores y del pueblo argentino. Sí, además queremos difundir un evento que se llama La Batalla Cultural Hoy. Va a ser una charla, debate sobre política, cultura y comunicación se festejan los 10 años de la revista Sudestada. Va a haber panelistas, integrantes de la revista e invitados especiales. Lo organiza la FM Moreno 90.1, por donde nos están escuchando, y va a ser el sábado 30 de julio a las 17 horas en Jolie 2637, a dos cuadras de la estación de Moreno nada más. Los volvemos a invitar también, estuvieron pasando por acá los compañeros de la agrupación Arturo Jaureche, una agrupación que va a estar haciendo su lanzamiento este miércoles 27 de julio a las 7 de la tarde en el local de las 62 organizaciones, Piovano 3077, esquina Rivadavia. Así que los invitamos también a acercarse a este evento. Bueno, desde ya les agradecemos a todos los que nos escucharon, a todos los que pasaron por hoy en el programa, a los que no nos pudieron escuchar por problemas de la web, así que bueno, espero nos puedan escuchar el lunes que viene, a los que están afuera, los productores, los operadores. Sí, hoy nos estuvo operando Leo y María del Cielo, y bueno, como siempre en la producción, Fachi y Eugenia, gracias a ellos. Y nos encontramos el lunes que viene acá en la 90.1 en Un Grito de Corazón. Voces de la militancia. Moreno 90.1.